Un minutito pasó de las 11 de la mañana, nos metemos en la última hora de este mañanero de día miércoles y vamos a hablar de algo que ocurrió ayer, mientras Mauricio Macri daba por iniciadas las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional frente a la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación. En las afueras había mucha gente movilizada, no precisamente quienes iban a vitorear al presidente, sino que organizaciones sociales, políticas, estaban marchando y denunciando las políticas implementadas por el gobierno nacional, y también hubo una fuerte presencia de la gente de la bancaria, empleados y empleadas de distintos bancos nucleados en la gremial de la bancaria, quienes estaban intentando llegar a la plaza de los dos congresos reclamando y denunciando los despidos, ¿sí?, que se estaban llevando adelante. Sobre todo fueron noticias en los últimos días la gran cantidad de despidos en el Banco Central a cargo de Federico Stutzenegger, y también reclamando por la derogación del impuesto a las ganancias después lo que fue la tomada de pelo de parte del gobierno nacional respecto de, en campaña, anunciar la eliminación del impuesto y en la realidad hacer que paguen jubilados y más trabajadores que hasta este momento no pagaban. Lo cierto es que fueron interceptados y fueron reprimidos por Policía Federal y Gendarmería. Y para conocer qué fue lo que ocurrió, estamos en comunicación con Fernando Verón. Él es delegado general de la Comisión Interna del Banco Provincia Seccional Buenos Aires. Fernando, buen día. Ariel y Martín, te saludamos en FM de la Azotea en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buen día, todo bien, por suerte. Podemos decir todo bien después de la represión de ayer. Uh-huh. Bueno, Fernando, contanos ahí el panorama. Era, según el medio de comunicación que uno viera, una jornada cívica, impecable, muy linda. Lo cierto es que en las afueras del Congreso de la Nación ocurrían cosas bastante distintas. Contanos cómo se sucedieron los hechos, en qué momento y dónde estaban ustedes cuando fueron interceptados por la Federal y por la Gendarmería. Mirá, la jornada era una jornada de lucha nacional convocada por el sindicato a partir de los despidos en Nación y el Provincia, fundamentalmente, como vos bien contabas, y la idea era poder complementar otras medidas de acción directa que venimos haciendo tanto en el Banco Central como en el Banco Provincia, pidiendo hace varias semanas ya la reincorporación de los compañeros despedidos. En ese sentido estaba previsto en el calendario de lucha o en el llamado plan de lucha que el 1 de marzo, ante la falta de respuesta aparte de las autoridades del Banco Provincia del Central y del Ministerio de Trabajo, intentamos hacer una movilización hacia el Congreso Nacional el mismo día que el presidente Macri inauguraba las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional para visibilizar el reclamo de los despidos. Mientras nos predisponíamos a bajar por Avenida de Mayo, la columna de miles de bancarios exigiendo la reincorporación de los compañeros, fuimos realmente interceptados por varios cordones policiales y de la Federal, que al no poder detener la marcha pacífica de los miles de trabajadores bancarios, se predispusieron a reprimir con gases lacrimógenos y gas pimienta. Hay que decir que era una represión totalmente planificada. Se notaban los niveles y la forma en que estaban posicionados los cordones policiales, estaban esperando la movilización de los bancarios, y evidentemente se encuadra en el estatuto anti-piquete, anti-propuesta decretado por el Ejecutivo Nacional e implementado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que nosotros entendemos que tiene que ser denunciado porque vivimos en democracia y nos parece a nosotros que la democracia es producto de la lucha de los trabajadores y del pueblo argentino para poder expresar disidencias, porque entendemos que esto incluso alimenta y fortalece la práctica democrática, y un gobierno que intenta avasallar el derecho de movilización y de protesta tiene que ser repudiado, al menos en ese sentido. Uh-huh. Fernando, ¿cómo fue? Digo, eran, no te pido el número, pero digo, evidentemente ha sido un número importante de efectivos. ¿Cómo fue que lo cercaron? ¿Qué elementos utilizaron? Digo, ¿cuál fue el saldo? ¿Hay gente herida? ¿Cuánto duró este accionar de parte de la Federal y la Gendarmería? Mirá, la cantidad de efectivos es difícil de calcular por la siguiente razón. Yo te podría decir cuántos había en Avenida de Mayo al momento en que intentamos doblar, cuando veníamos desde 9 de julio, y ahí se produjeron los incidentes. Serían 100 efectivos de Federal y gendarmería. El tema es que cuando nos desviamos por la calle Rivadavia para bajar por ahí hacia el Congreso, nos dimos cuenta que en realidad había efectivos de ambas fuerzas de seguridad diseminados por todo el perímetro del Congreso. O sea que para tener un panorama de conjunto, tendríamos que haber sacado una foto panorámica de la situación, que digamos, vos pensás que si ya había efectivos de seguridad en Avenida Mayo, 9 de Julio, me imagino que el Congreso Nacional mismo, las inmediaciones del Congreso Nacional mismo estaban armadas, rodeadas hasta los dientes de fuerzas de seguridad. Claro. Después del saldo de heridos, nosotros contamos con dos heridos, por suerte no de gravedad, en el Banco Provincia, dos compañeros delegados de base, y sabemos que la columna del sindicato también ha recibido heridos. No sé cuánto el número total, porque la verdad que la situación fue de mucha confusión durante todo el día. Obviamente, cuando a vos te aplican represión, uno de los efectos es el desconcierto, sobre todo si hay gas lacrimógeno y gas pimienta, pero bueno, fueron algunos heridos, habrán sido 10, 12 compañeros bancarios, pero que no justifica bajo ningún aspecto el accionar de la policía, que es represivo, digamos, y que nosotros entendemos que el camino para resolver los conflictos en democracia tiene que ser la disidencia, la movilización, la protesta y el diálogo también, porque no somos sectores que estamos negados al diálogo y la negociación, sino que simplemente entendemos que hay que tomar medidas contundentes cuando no se pueden generar los canales de diálogo y de consenso que la ley establece. Y hablando de este diálogo y este consenso que se busca, tiene que ver con una situación que evidentemente es preocupante. ¿Cómo está hoy? ¿De cuántas cesantías, de cuántos despidos estamos hablando en, nos decía, fundamentalmente el Banco Central y delegaciones del Banco Provincia? ¿Y si ha habido algún tipo de apertura de diálogo en las últimas horas? ¿O realmente, sobre todo teniendo en cuenta esto de ayer, la situación está muy complicada para poder llegar a dialogar con alguna de las autoridades de ambas entidades? Mirá, por el momento, si bien en un principio mantuvimos diálogo con el presidente del banco y fuimos recibidos, o al menos el sindicato fue recibido en el Ministerio de Trabajo, al momento no se han reanudado las negociaciones y el diálogo, y es por este motivo que se prevé un plan de lucha prolongado hasta que haya respuestas favorables al reclamo de la reincorporación de los despidos, o hasta que nuevamente nos sentemos a negociar las partes afectadas, sobre todo los trabajadores, que entendemos que al haber 7 despidos injustificados, arbitrarios, en el Provincia, 47 despidos injustificados en el Central, y la posibilidad de que haya 2.700 trabajadores despedidos en el Citibank, en un contexto en el cual el gremio viene discutiendo negociaciones paritarias que debía retomar a partir de la segunda quincena de marzo, entendemos que la manera de empezar las paritarias no es con despidos, sino conservando puestos de trabajo, y a partir de ahí, o sobre la base de eso, empezar a negociar una discusión paritaria que es compleja, porque no solo implica discutir salario y recomposición salarial, sino que condiciones de trabajo, ingreso de personal, pasa planta de trabajadores tercerizados y monotributistas, etcétera. Hay mucho para discutir, es una realidad, pero no puede empezar la discusión sobre la base de despido, porque entendemos que de esta manera se ve afectada el interés de los trabajadores y la fuerza de los trabajadores al momento de negociar la paritaria. Esta es la situación. No vamos a permitir despido porque estamos en un contexto en el cual la paritaria no viene fácil, hay mucho que discutir, y la única forma en que se cierre la negociación paritaria es con los trabajadores en su puesto de trabajo, en un sector de la economía que es de los más rentables, está previsto que siga dando muchísimo dinero, miles de millones de pesos, y en el cual, evidentemente, los despidos ni siquiera tienen una base material. Así que estas son las condiciones de la discusión de hoy. En cuanto a este tema, el de los despidos, digo, la lógica es más o menos la misma que estamos viendo en otros ámbitos. Digo, no hay razones, no hay justificaciones, se hace de manera indiscriminada. Y también consultarte respecto de la evaluación que ustedes hacen, que obviamente es negativa respecto de los anuncios del gobierno de estas, entre comillas, modificaciones al impuesto a las ganancias. El impuesto es, nosotros entendemos que el aumento del mínimo no imponible es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que se hace ante las negociaciones paritarias. Realmente es un despropósito, porque se supone que vos evaluás cuáles son los niveles aceptables del mínimo no imponible una vez que cerrás las paritarias con el conjunto de los trabajadores. Nosotros, como política del sindicato y de la comisión gremial, tenemos la línea de que los trabajadores no deberían pagar impuesto por su salario por trabajar. Creemos que los trabajadores ya contribuimos bastante en términos de impuestos, de seguridad social, aportamos a partir del IVA, aportamos miles de millones de pesos a las arcas del Estado, que de ninguna manera debería comprender también un impuesto al salario. La medida de máxima o el reclamo de máxima es que se suprima el impuesto al salario a los trabajadores o, mientras tanto, si las patronales se hagan cargo de ese impuesto, como pasa en el Banco Provincia y en el Banco Ciudad, que las patronales se hacen cargo de ese impuesto producto de la ganancia millonaria que tienen. Es un sector que tranquilamente puede afrontar ese impuesto y liberar de esa manera, provisoriamente, hasta que se modifique la ley, a los trabajadores del pago de ese impuesto. Fernando, consultarte respecto de, bueno, cómo se sigue de aquí en más. Nos hablabas de un plan de lucha. Digo, ¿tienen previstas nuevas medidas, teniendo en cuenta lo que pasó ayer, o hacer un impasse y evaluar nuevas formas de acción? Digo, hoy por hoy, ¿qué es lo que están evaluando desde la bancaria? Mirá, el sindicato tiene previsto continuar con un piquete indefinido en la puerta del Banco Central, en reclamo de la reincorporación de los despedidos en el Provincia y en el Central. Ya van 2 semanas de piquete indefinido en las inmediaciones del principal distribuidor de dinero del sistema financiero y del sistema bancario, hasta el punto que hace 2 semanas no ingresan ni salen camiones del Banco Central. Esa medida va a continuar indefinidamente hasta retomar el diálogo y lograr la reincorporación de los compañeros. Y en el Banco Provincia estamos en estado de alerta y asamblea permanente, tratando de persuadir a los compañeros de la necesidad de hacer un fuerte paro para el mes de marzo, seguramente para la segunda quincena de marzo, y convocando al conjunto de gremio a que siga por esta vía. Obviamente que el debate se da en este contexto de manera fraterna y entendiendo que la unidad de acción es lo que va a garantizar que efectivamente los compañeros vuelvan a trabajar. Fernando, te queremos agradecer muchísimo el contacto, desde ya obviamente nuestra solidaridad, y seguiremos muy atentamente todo lo que ocurra con este tema. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.